En estas fiestas patrias, lo importante es sumar esfuerzos para hacer un llamado enérgico a que todos celebremos con responsabilidad. Si va a tomar, deje el auto en casa y prefiera otros medios de transporte, especialmente transporte público. Disfrutemos estas fiestas en familia y no dejemos que conductas irresponsables empañen las celebraciones.